vivo. En Radio 3. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 4 minutos pasan de la medianoche, 11:04 en la Comunidad Canaria. Aquí estamos arrancando una nueva edición de En Vivo, claro, en Radio 3. Pasión por la radio, pasión por el directo y también pasión por el arte contemporáneo, porque hoy tenemos la penúltima entrega del proyecto cultural Doméstico en las Ondas. Una entrega que va a tener como motivo de reflexión la frivolidad. Nos acompañan, como de costumbre, en esta ocasión, Virginia Torrente. Bienvenida, Virginia. Hola, buenas noches. ¿Habéis llegado bien? Sí. ¿Se te ven las ideas con ese rapado que te has dado? Muy claras. Tremendo, pero muy moderno y muy bien. Y bueno, Joaquín García, bienvenido de nuevo, Joaquín. Hola, buenas noches. Enseguida vais a pasar a presentarnos a los invitados de esta primera parte de En Vivo en Radio 3, con este penúltimo programa que sabe ya un poco casi como a despedida, pero bueno, sí. Todavía no anticipemos más cosas. Mónica López, no sé si lo he dicho, está en los controles de esta nave sonora, te habla encantado Tato Puerto, en el micro de Radio 3 hasta las 2 en punto de la madrugada. Doméstico en las Ondas. Esta cuña de Charlie Misterio va a hacer historia aquí en Radio 3. Total. Virginia Torrente, Joaquín García, presentadnos a vuestros invitados para este tema que habéis elegido para esta noche de hoy, la frivolidad. Bueno, buenas noches. Vamos a presentar a los invitados, que son... Bueno, vamos a empezar por Pilar Albarracín. Pilar es una artista nacida en Sevilla y su trabajo se centra en el análisis de clichés. Entonces, a través de una inmersión emocional y subversiva en la antropología de lo cotidiano, usa la sátira y la ironía como fuerzas para derivarlo hacia una catarsis liberadora. Toma ya. Protagonista de sus performances, vídeos y fotografías, es la propia Pilar Albarracín, la que personifica los caracteres femeninos que la convierten en campesina, inmigrante, mujer maltratada, ama de casa, bailaora o cantaora. Jugando con su energía personal, se implica a fondo en sus desdoblamientos. Es como ser una medium en la que entra cada personaje para marcharse luego y dejar sitio al siguiente. Pilar, entre las últimas exposiciones, ha estado presente en la Bienal de Venecia del 2006. Hola, Pilar. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y Guillermo Pané, que también es sevillano y no trabaja exclusivamente en un particular soporte artístico. Iniciado la pintura, en 1983 fundó y posteriormente dirigió la revista de arte Figura. En el 93 se marcha a Nueva York, donde cursa estudios de cine, iniciando una metodología nueva de trabajo, que es la que actualmente se mantiene. Su práctica se apropia tanto de los métodos del antropólogo como de los de un director de cine, explorando lugares de transición social, psicológica y temporal. Su última exposición en España se presentó en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga el año pasado bajo el título Aproximadamente una película es mostrada, rebobinada y vuelta a mostrar, la cual planteaba una revisión del proceso previo y posterior a la propia exposición con un componente inconformista y provocador. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Guillermo. Veo que estabas haciendo algún gesto cuando ha dicho Joaquín lo de antropólogo. Cuéntanos. No, es que me sorprendía un poco la presentación. Hoy nos hemos trabajado, ¿no? Tenemos dos antropólogos. Muy frívola la bueno, presentación. Frívola, luego podéis comentar lo que queráis. Y ahora vamos a presentar a los invitados musicales, que son dos. Y son Joaquín. Los Mothers Talking, antes conocidos como las Wireless, y surgen en febrero del 2006 tras una noche de inspiración inducida de Maribel López y Frances Ruiz. Sus letras se acercan a las miserias del mundo del arte y de la vida moderna a través de la irreverencia y de cierto delirio rococó. Las bases sobre las que captan están robadas de bandas e hilos musicales de discotecas, restaurantes, VIPs, ascensores y aeropuertos. Recientemente han grabado su primera maqueta tras la incorporación de un tercer miembro a la banda, Bea Espejo, y con motivo de su participación en Doméstico en las Ondas. Buenas noches, Maribel. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Y pregunta obligada, ¿admiración por el dúo alemán o para nada? Admiración por supuesto, total. Totalmente. Total. Qué bailables los 80, por cierto, Louis Louis, aquellos temas que les hicieron millonarios y famosos en medio mundo. Empezamos con una música precisamente sí, ¿no? De Mothers Talking. ¿Vais a poner una canción? Venga, para empezar. Sí, porque nosotros somos Thomas Ander y Dieter Bollet. Somos los Mothers Talking. Y presentamos esta noche nuestro curso Mother Talking de filosofía moderna y contemporánea. Olé. El primer tema sobre el que os queremos hablar es el amor. Vamos a poner una canción muy bonita. Vamos a hacer referencia al mismo tiempo a Schopenhauer, Ortega y Gasset, a Merleau-Ponty. Aquí tenéis. Fire that burns hot. Música en esta entrega de Doméstico en las Ondas sobre la frivolidad la ponen, lo hemos dicho antes, Mother Stalking, y recreando además uno de los temas famosísimos de los años 80 de ese dúo alemán, Mother Stalking, que haciendo canciones como esta y como otras se hicieron multimillonarios y conocidos en todo el mundo. Pero nos ha traído muchos recuerdos. Estábamos aquí a micro cerrado reflexionando incluso sobre si los 80 eran más divertidos. Escuchando estas músicas uno puede pensar un montón de cosas. No sé qué opináis, pero vamos con la frivolidad, chicos. Pues yo creo que la frivolidad sigue presente y a modo de introducción hemos buscado la palabra en Google. Y lo primero que aparece es una cita de un señor que dice, pregunta, ¿es una virtud la frivolidad? Y él mismo se contesta, la frivolidad es la gran virtud posmoderna, consiste en no tomarse nada excesivamente en serio, en evitar la confrontación dialéctica. Para el frívolo no tiene sentido la diferencia entre lo esencial y lo accidental, entre lo categórico y lo anecdótico, pues todo ello forma parte del mismo universo insoportablemente leve. Entonces ahora vamos a hacer la primera pregunta a nuestros artistas invitados, que es, ¿por qué el arte contemporáneo tiene fama de frívolo? Y para que tengan un segundo para pensar la contestación, vamos a leer una minicita de Jeffrey Deitch, que es un galerista y marchante de arte contemporáneo, que es lo más de lo más ahora mismo, y él mismo dice, la gente disfruta perteneciendo a este mundo, es divertido, es sexy, se lo pasan bien, conecta a la gente... ¿Qué opináis? Guillermo, Pilar. A mí me entra risa. Total. Acércate, ríete, pero más cerca. No. Ríete más cerca. Acércate un poquito más. Bueno, yo creo que tiene fama de frívolo porque en un momento dado se lo merece, ¿no? Uh-huh. O sea que... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por... Cada artista tendrá sus razones, ¿no? Bueno, pero yo... Pero mejor... hay muchos aspectos que igual se tocan de una forma frívola, ¿no? En general. ¿Vosotros pensáis que el mundo del arte contemporáneo es elitista y exclusivo? Sí, y frívolo. O sea, sí lo pensáis, Guillermo. Claro. Guillermo. Yo no. Exacto. Bien, esto se pone interesante. No me parece, o sea, como todo, hay frivolidad en determinadas actitudes y las ha habido, pero no solamente en el campo del arte y tampoco... Quiero decir que en otros aspectos no lo hay para nada, ¿no? Es como una simplificación. Respecto a si es elitista, pues es elitista en el sentido de que el arte es caro. Pero yo no creo que sea elitista. Caro, ¿no? Guillermo. A veces puede ser barato. No, hombre, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Guillermo, de que no solo se da en el mundo del arte, sino que se da también en otros mundos, ¿no? Pero bueno, aquí venimos a hablar del mundo del arte. Exacto. Y en el mundo del arte sí hay mucha frivolidad. Mm. Porque, bueno, pues... Ya estamos hablando del arte contemporáneo y es cierto que, quiero decir, hay cosas que se han apuntado ahora al tema del dinero, si es caro o es barato, y son cosas que luego queremos ir desarrollando con más preguntas más adelante. Pero ahora un poco hablando primero de lo que es este... primera impresión para gente de fuera del mundo del arte, si el arte contemporáneo es algo frívolo, si la obra es algo frívolo en el arte contemporáneo, yo quiero preguntaros como artistas si hay este miedo a que una obra, que el arte contemporáneo sea catalogada de frívolo, es decir, es un concepto en principio negativo o para algunos, ¿no? Entonces, ¿qué opináis de esto? ¿Esta primera apreciación es frívolo en el arte contemporáneo? Se puede interpretar mal por parte del espectador. Bueno, es que lo frívolo tampoco tiene por qué tener una connotación negativa totalmente, ¿no? Que no sé si... evidentemente, pues muchos artistas toman temas sociales o temas que existen en nuestro mundo diario, y en cierto modo al usarlos en sus representaciones, pues se frivoliza, ¿no?, acerca de ciertos temas, con más o menos respeto, pero evidentemente pues no tienes una ONG. Puesto que hablamos de cómo se ve fuera del mundo del arte, a mí me encantaría preguntarle a nuestro anfitrión cómo lo ve él, que quizás está como más indicado como para verlo, ¿no? Uy, yo ya llevo muchas entregas con los domésticos. Ya tiene un máster. Ya tiene un máster. Como para pronunciarme sobre este controvertido tema. Yo prefiero escucharos a vosotros. ¿Cuál ha sido tu impresión de a lo largo de todos los domésticos? ¿Qué has tenido la oportunidad de conocer a una serie de artistas que han pasado por aquí? ¿Cuál es su impresión como una persona ajena? Primera impresión, os va a resultar, no es un halago gratuito, pero es cierto que además lo saben Virginia, lo sabe Joaquín, todos los domésticos. Hay muchísimo arte en Sevilla y no es una frase tópica. Han venido muchos sevillanos. Habéis pasado muchísimos artistas del sur, además no sé de una generación, salvo Isidoro Valcárcel, que es quizá un poco más mayor, es probablemente el más mayor que ha pasado por aquí. Sois todos de una generación, más o menos sois todos coetáneos, y hay muchísima inspiración, saco yo como conclusión, en Sevilla. En cuanto a lo de la frivolidad, el otro día teníamos una discusión, además, sobre, no sé quién citaba, que decía que el arte moderno no puede estar viviendo siempre de lo mismo, de la misma propuesta, que es fácil, ramplona, y se generó aquí una discusión. Bueno, doctores tiene la Iglesia, yo desde luego no lo soy en arte moderno, pero sí me parece que vosotros tenéis puntos de vista que son más cualificados, porque además viajáis, conocéis a otros artistas de otros lugares del mundo que no son españoles, que tienen otras propuestas, y yo no sé hasta qué punto es frívolo, hasta qué punto va a quedar. Incluso un día discutimos sobre eso, si el arte moderno va a sobrevivir, va a pervivir, como ocurrió con el arte de Goya o con el arte de Velázquez, con el arte de los escultores de hace 200 años. No lo sabemos. Había gente que decía que tampoco le interesaba. El otro día teníamos a un chiquito portugués. ¿Cómo Carlos se llama? Bunga. Carlos Bunga, y él decía que él era el arte de lo instantáneo. O sea, que interpretaciones hay muchas, pero yo creo que vosotros sois los que tenéis que pronunciaros. Bueno, es que hay otra forma de encarar a lo mejor esta cuestión. ¿Vosotros creéis que vuestras obras son fácilmente comprensibles? Pero eso es muy diferente al tema de la frivolidad, ¿no? Estamos que mezclando diferentes cosas. Es otra forma de enfocarlo, ¿no? En cuanto al sentido de cómo se pueden interpretar, de la manera que tú consideras que se deben interpretar o de otra manera por parte del espectador. Bueno, uno más ajena, más. Ya. Pero es muy difícil como hacerte dueño de una sola interpretación, ¿no? Cuando me imagino que sacas algo del trabajo, estás expuesto siempre. Me imagino que pasará también con la música y con otras cosas, ¿no? Que siempre la gente puede interpretar diferentes formas, ¿no? A mí me cuesta pensar que puedo ser el dueño de cualquier interpretación, o que mi interpretación o la forma de trabajar y eso va a ser comprendida exactamente de la forma que yo quiero que sea. No, eso seguro que no, pero por ejemplo, en cuanto a un feedback, ¿no? Pilar, por ejemplo, tú con tus obras, ¿te has sentido bien interpretada, mal interpretada, frívolamente interpretada en pues el caso de tus piezas? Sí, otras veces no, pero como bien creo que decía Guillermo, pues cuando tú haces un trabajo público y lo expones, pues siempre tienes que contar con que la persona que lo recibe, el espectador, le aporta su interpretación. Aparte ya en tu profesionalidad, por no sé si esta palabra sería la justa, ¿no? Está que si tú quieres añadir una cierta intención a ese trabajo y que esté presente en cualquier lectura, pues ahí ya te las tienes tú que valer de ciertos elementos, ¿no? Pero está claro que la información que el artista contemporáneo da en una obra no es una sola información, sino para mí es como una estratificación de informaciones que depende pues del contexto en que se exhiba, de pues no sé, los artistas, los otros artistas que conformen la exposición. Sí, pero en tu caso, por ejemplo, tú que tienes un recorrido internacional muy importante y que, como decíamos al principio, trabajas mucho sobre los clichés. En el caso, a lo mejor, de los clichés españoles. Pero eso es lo que vosotros habéis dicho. Bueno, pero eso es verdad. Porque, claro, te quiero decir, vosotros os habéis saltado, por ejemplo, una parte importante de mi trabajo que, bueno, está bien, yo trabajo sobre los clichés, pero trabajo sobre otras cosas. O sea, pero mi trabajo no se puede resumir en mujer maltratada. Ni en mujer, sí que. Claro. Sí. Pero porque ni por siquiera ejemplo, ha hecho de mujer físicamente maltratada. Lo que ella quiere decir es que ¿por qué? ¿Quién ha decidido que el arte frívolo? Que no, no, no, nosotros venimos a hablar si esto existe, si esto pasa y qué es lo que pasa con ese tema. A ver, no, pero no yo, por ejemplo, no veo la frivolidad como algo negativo, sino lo veo como, o sea, la capacidad que puede tener el artista hoy día de separarse un poco de cierta situación social o cierto contexto y desde esa distancia, pues, exponer su visión particular de ese problema o de esa situación. Uh-huh. En ese sentido, en el que tú no estás envuelta personalmente en ese hecho que ocurre, pues creo que estás frivolizando. Frivolizando, pues a veces con respeto, pero bueno, es un... Pero por centrarlo, me vais a permitir que me inmiscuya. Ella, Virginia inmiscuya, me estoy inmiscuyendo en vuestras historias. Palabra. Te ha gustado, es muy artística. Ella citaba a un galerista que es lo más, decía, bueno, ¿estáis de acuerdo con esa definición? Es sexy, es divertido, estar en el arte moderno provoca unas sensaciones, bueno, pues que se pueden quizá identificar con un cierto concepto de lo liviano y de lo frívolo. Sí, ¿o no? Pero eso es solamente una parte de ese, del mundo del arte. Es indudablemente, claro que es sexy, es divertido, la gente bebe mucho, hay muchas fiestas. No hay sufrimiento también. Claro, es que por eso es que a mí me resulta un poco difícil como afrontar así como ese tema, ¿no? Quiero decir, hay muchos aspectos, ¿no? Pero también la pregunta sería saber si ¿es el arte solamente frívolo o es la sociedad en que vivimos ahora realmente frívola? Claro. ¿Va el arte acompañado a una lógica que trasciende lo que es eso? Porque yo, o sea, considero que el arte no es ajeno a todo lo que es todo el resto de una sociedad, ¿no? No, claro. Entonces, la pregunta sería como más general, ¿no? Eso es como, me suena así como un poco ¿es el arte frívolo? Me gusta mucho tu planteamiento, Guillermo. Ya que planteas tú la pregunta, cuéntanos. Pues vamos a ver, respecto al tema del arte, la relación de la sociedad con el arte, yo creo que hay muchos planteamientos ahora, hay muchas discusiones. Se plantea si es abierto o no es abierto, son debates como muy diferentes. Se plantea si el arte vale mucho dinero, si es entendible, si es accesible. Si hiciéramos un programa sobre química o sobre tal, me imagino que la gente, porque viniera a la radio, pues intentaría hablar de una forma, ¿no? Que también vienes aquí y te dicen, oye, pues habla un poco que se entienda para todo el mundo, ¿no? Pues es normal, ¿no? Se trata de comunicar y hay personas como en todos lados que comunican mejor y otros que comunican peor. Respecto a la sociedad, pues sí, estamos en una sociedad donde la lógica del capitalismo nos lleva donde nos lleva y está claro. El tema es cómo plantear qué hace el arte dentro de eso, que cómo puede. Realmente hay gente que le interesa, hay gente que sencillamente lo que le interesa es cómo vender, hay otras personas que... Es muy variado. Entonces, a mí me cuesta mucho centrarme en esta discusión porque es como muy general la pregunta, ¿no? Encuentro, ¿no? Pues yo os animo a todos que escuchemos música seleccionada o creada por los Modern Talking y que sigamos disfrutando. ¿Qué habéis seleccionado? Seguimos con la segunda parte de nuestro curso Modern Talking de Filosofía Moderna Contemporánea. Ahora vamos a seguir hablando sobre el amor, porque desde luego es un gran tema. Sí, sí. Y vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la supervivencia. Sí, sí. Porque muchísimos filósofos han tratado este tema. Sí, sí. Ahora mismo no me acuerdo de ninguno. Sí, sí. Pero sí. Sí, sí. Catch. Sí, sí. Sí, sí, catch. Sul. Survival. Strings of my deep emotions tonight. De incorporar, te recuerdo que sigues en la sintonía de Radio 3, Radio Nacional de España, una nueva edición de En Vivo, penúltima entrega del proyecto cultural doméstico en las ondas, dedicado hoy a un tema controvertido y de difícil respuesta y reflexión para nuestros invitados también, como estamos viendo la frivolidad en el arte moderno. Seguimos. Pues vamos a entrar un poco en cuestión, ya que nuestros invitados casi que lo están pidiendo. Vamos a hacer preguntas. No, digamos, Joaquín, que vamos a seguir en cuestión, porque vamos. Estamos revelados. Podemos hablar, por ejemplo, del controvertido tema de la inclusión del cocinero Ferradria en la próxima documenta de Klaassen, que se celebrará este verano, sobre la que se ha generado una cierta polémica, como sabéis. Pero un momento, explica a los oyentes qué va a hacer Ferran Adrià. Pues no lo sabemos. Explícale de verano. Hará un plato o un catering, si tenemos una exposición, no lo sabemos. No se sabe lo que va a hacer. No se sabe. Para los para oyentes que no estén muy al tanto de este tema. Pero para la gente del mundo del arte. Esto es muy importante, porque este verano se celebra una cita importante del arte contemporáneo. Que es la documenta de Klaassen. Bueno, no lo podemos valorar en tanto no sepamos lo que va a hacer Ferran Adrià. Ya como invitado. Sin embargo, llama la atención que dentro de esta selección muy exclusiva de artistas, el comisario haya llamado a este cocinero. En este país, además, ha vivido especialmente, ya que pues parece que no se llama a muchos artistas españoles, y sin embargo sí se llama un cocinero. ¿Cómo es esto? Muy apetitoso. Y aparte apetitoso. A ver, ese hombre es un poco un payaso. Y entonces, ¿quién? ¿El comisario? Yo no lo conozco personalmente, entonces me cuesta muchísimo como responder y eso, pero me parece bastante payaso por las declaraciones que he leído alguna vez y eso. Y qué relación, qué busca él aquí. Pues yo creo que ha querido provocar un poco. Provocar en el propio contexto español. Yo creo que se ha informado de cómo es, entonces precisamente esa queja que siempre hay de que no hay artistas españoles, pues yo creo que él ha afinado como un poquito más, ha dado la vuelta de tuerca. No tiene mayor importancia. ¿Tú, Pilar, qué te parece? A mí me da igual. Te es indiferente. Bueno, no os oculto a todos algo que comenta mucha gente sobre los nuevos cocineros, la nueva cocina, que cuando ven los platos terminados, muchos críticos de la nueva cocina dicen, más que hacer un plato para comérselo, parece que están haciendo un cuadro. Sí, pero es por la idea esa que se tiene también del arte, ¿no? Un poco frívola, ¿no? De combinación de colores, Y bueno, a mí, si quieren llevar un cocinero, que lo lleven, ¿sabes? Decorativismo gastronómico, quizás. Decorativismo de No plato. Sé, no me parece mal. Que cada uno, o sea, lo que me parece bien es que cada uno tenga la opción de, si es un comisario, una comisaria, la que decide unos artistas, unos cocineros, payasos o lo que sea, pues con esa serie de personas tiene que contar algo. Si necesita un cocinero, pues que lo lleve, mejor que sea español, que sea francés. Bueno, pues ahora queremos darle la vuelta a la tortilla y nos gustaría que nos des vuestra opinión sobre artistas de arte contemporáneo, como es el caso, por ejemplo, de Ólafur Eliasson, un gran artista islandés, muy cotizado, conocido, que por ejemplo estas navidades pasadas Louis Vuitton le encargó hacer sus escaparates. Y él, por supuesto, aceptó y le pareció muy bien. ¿Qué os parece? Si esta vuelta al encargo, como era en el Renacimiento, es una frivolidad o es una cosa que es aceptable, ¿Qué haríais vosotros en un caso similar? Por favor. Bueno, es que claro, es que cada caso, cada encargo es diferente, ¿no? Sí. A mí me encanta la idea de ser artista de encargo y te puedo poner 500 ejemplos de uh-huh. encargos que son estupendos y que han tenido unas respuestas buenísimas, ¿no? Me viene a la cabeza, no sé, Chris Marker, que es un cineasta francés que siempre me ha trabajado muchísimo a partir de encargos y a partir de esos encargos ha hecho obras excelentes. Y depende, yo creo que del contexto, ¿no? Lo que hay ahora es bastante, bueno, pues quizás esta unión entre el arte como brillo, el arte como mercancía, el arte como imagen de marca. Me imagino que como en todos, ¿no? En todos los aspectos hay personas que... hay marcas inteligentes o propuestas que son interesantes como encargos y otras que son pues realmente absurdas, ¿no? Yo no conozco el caso este de Olafur Eliasson, no lo conozco especialmente, no sé cuáles han sido los términos del encargo y tal, ¿no? Es que no es el único caso, el de Olafur, no. Conoces los casos de Vanessa Beecroft para Louis Vuitton también, o de Jean de Kock para Comme des Garçons. Se está casi convirtiendo en una especie de moda. O una exposición que ha hecho Loewe recientemente, donde ha habido encargos sobre el tema del bolso y su aniversario. O sea, no era específico sobre el bolso, pero quiero decir, hay este tema que la industria está entrando con encargos muy directos, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es ¿esto es una concesión del artista? Pero no queremos que nos contestéis cada caso es específico, sino ¿dónde está el límite? Bueno, el límite se lo pone cada uno, ¿no? Claro. Y me imagino que a mí me es difícil contestar por los demás, ¿no? Porque, de hecho, no los conozco y tampoco me siento como responsable. Es cierto que es vuestro caso, claro. No me es responsable. A mí me tendría que plantear a alguien qué tipo de encargo, cuáles son las condiciones, cuál es el espíritu que hay detrás, y entonces ver un poco qué tipo también de reacción tienes tú ante ese encargo, ¿no? Guillermo, el espíritu que hay detrás de escaparate de Louis Vuitton no es el de... Yo no he dicho que yo quiera hacer un escaparate de Louis Vuitton. Bueno, Pilar, ¿a ti por el inglés te encargará un escaparate? ¿Tú qué harías? Tú has hecho además un escaparate. Depende de lo que te pagara. Pero ¿qué tal si Louis Vuitton o una marca de estas pusiera dinero para una película, un proyecto, donde solamente aparece como sponsor y tal? Es un caso diferente. No, pero como sponsor que hacer pero un escaparate. Pero se está olvidando una cosa fundamental. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el Ministerio de Cultura y... Un patrocinio es una cosa que hay unas una directriz de... Es un escaparate donde prima la marca, ¿no? Es decir, es muy diferente que te estoy sponsorizando. Pilar quería decir algo. Primero creo que no existe un límite, como bien ha dicho Guillermo, que eso cada artista decide, y que estamos olvidando una cosa muy importante, que es el, por llamarlo de alguna manera, el producto final. Uh-huh. O sea, que cuando un artista coge determinado proyecto o determinado encargo, pues igual... pues su experiencia le hace salir bien de ese proyecto. No tiene por qué salir mal. Y después, pues, no vamos a desvincularnos ahora del mecenazgo. Entonces, pues, si el mecenazgo viene de las casas de moda, pues, ¿por qué no? Además, el consumista de arte contemporáneo también consume moda. Sí. O sea, que no es un consumista de... Sí. Consumidor de arte contemporáneo exclusivamente, sino que le gusta... A un cierto sector, Vuitton, y a la moda, Loewe, ¿no? Exacto. Sí. Me gustaría recordar, aunque solo sea por meter un poquito más de caña en el asunto, que la vinculación de la industria con los artistas no es para nada nueva. Claro, es tradicional. Por ejemplo, en el mundo del automóvil, los diseños muchas veces de magníficos coches... Claro, estamos hablando de una cosa que no es la Coca-Cola comprando, haciendo colección, como hacen muchas empresas, sino de unos encargos específicos. Y concretos. Y no es voy a pagar la obra del artista, voy a financiarla dentro de su... libertad de hacer su obra y dentro de su estilo, sino un encargo mucho más concreto, mucho más pillado, digamos, ¿no? Sí. Entonces es lo que... Bueno, habría que conocer también los términos del contrato, limite, claro. Pero entonces, Virginia, es cierto que cada punto por ejemplo, una cosa muy destacable del arte contemporáneo es cómo las disciplinas se han ido mezclando absolutamente. Sí, entonces, totalmente. Pues estás hablando a lo mejor de... del artista este que decías antes, de Olafur, y Olafur trabaja con arquitectos. Yo no sé, pero uh-huh. me parece que él también es arquitecto, que proviene del mundo de la arquitectura. No lo es, pero bueno. O está muy vinculado al mundo de la arquitectura. Y con arquitectos, entonces, Claro, no es tan raro que a una persona que tiene pues un cierto vínculo con el mundo de la arquitectura o el interiorismo le encarguen un escaparate. No, por supuesto que no es extraño, pero si piensas en los primeros trabajos que viste de Vanessa Beecroft y lo que significaban estas mujeres desnudas, de pie, con una serie de significados muy claros, cuando eso se convierte en dentro de una marca de moda que trata el cuerpo de una mujer de una forma... A mí me parece que empieza a parecer una contradicción muy interesante. Sí. No han llamado a cualquiera, han llamado a Vanessa Beecroft porque ya tenía esta línea, pero le está llamando una marca de botas. A ver, y entonces en este caso lo importante es cómo ella resuelve ese problema, porque ella tiene que saber que su trabajo tiene unos ciertos cimientos. Entonces, si lo resuelve mal, pues es que va mal. Maestros, un poquito de música a cargo de Mother Talkings, me imagino que es la tercera lección de filosofía esta noche. ¿No? Sí, Mother Talkings, debemos decir que mientras Louis Vuitton se plantea si produce nuestro primer disco o no, seguimos con nuestro curso. Sí, pues sí, mi amiga Julia Kristeva hablaba de las enfermedades del alma. Porque a ella le parecía interesar mucho el tema y nosotros hemos estado dando muchas vueltas, sobre todo tú. En fin, hemos encontrado, bueno, hemos compuesto hace poco esta canción que va dedicada a ella. Va dedicada a Julia, va dedicada a las enfermedades del alma y a las de la consumancia. Rata barata. Bueno, esto es composición vuestra, Mother Talking, enhorabuena, suena fenomenal, pero muy cortito el tema, ¿no? Lo habéis elegido a propósito. Así de estamos cortito. Trabajando en los temas. estáis empezando, poco sí, a poco. Sí. ¿Seguimos? Seguimos con otro tema de los que afectan al arte contemporáneo y que han sido acusados de frivolizar la escena o la práctica del arte contemporáneo y que son las ferias de arte, junto con las bienales o citas como la Documenta de Kassel. Las ferias de arte que ocurren todos los años constantemente se han convertido casi en una vorágine, ¿no? El artista en muchos sentidos está trabajando para varias galerías que le piden constantemente que produzca obras que tienen que tener un impacto dentro de la feria porque tienen que venderse, porque tienen que ir a colecciones y cosas así. Francesco Bezzoli, por ejemplo, un artista italiano y gran frívolo él mismo, al ser preguntado por las ferias de arte contemporáneo, dijo: ahora el mundo del arte provee a la jet set de una agenda con la que organizarse. Van a Basel, a China y a Miami. No me sorprendería si los hoteleros empiezan a planificar nuevas construcciones dependiendo de dónde se van a abrir nuevas ferias de arte. ¿Qué opináis vosotros de esta expansión de las ferias de arte y lo que eso significa para la producción del artista, que yo creo que al final es la clave de todo esto? ¿Cuánto os afecta a vosotros esa presión y ese tipo de consumo de la obra artística? Pero es que eso tampoco veo yo que tenga mucho que ver directamente con el tema de la frivolidad. ¿Con esa frivolización? ¿No lo crees? No lo creo. Creo que tiene que ver con otros aspectos más, como el aspecto comercial o el aspecto de ver la obra o entenderla como un producto comercial que no se termina de entender. Pero, Pilar, desde el punto de vista que el arte se mezcla con lo comercial, con lo inmobiliario, quiero decir, cuando están entrando otros terrenos dentro del mundo del arte, cuando hay una especie de jet set que viaja de acuerdo con las ferias, con las bienales, ¿no? Que es como, vamos a divertirnos, es como el mundo del rock and roll, pero en el arte. Entonces, ¿cómo los artistas ven esto cuando son los mercenarios de este trabajo? Que no me digas que no. ¿Sabes? Que, ¿cómo yo lo ves? Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Tú no lo ves así. Un momento, en tu propia práctica. Que veo. Lección número uno. Tú preguntas lo que quieres y ella responde lo que quiere. Ah, por supuesto. Claro. Sí, sí, pero intento. No, pero no le digas, no le digas, no me digas que no. Lo porque que veo. Dime algo. Te digo algo. Claro, te estoy diciendo. Yo te digo que bueno, que cada uno vaya a donde le dé la gana. Y si vienen a la feria de arte y se gastan mucho dinero, pues mejor para todos. Vale, pero entonces, cuando a ti, por ejemplo, hay una feria, tú, no sé si es tu caso, pero hay artistas que trabajan con 4 o 5 galerías, que están en una feria, que las 5 galerías están pidiendo obra nueva. ¿Y por qué no? Eso es un compromiso. No, quiero decir, o sea, ¿cómo tú yo, te por tienes ejemplo, capacidad trabajo con para menos hacer toda la galería, obra? Sí. O con ninguna, porque, pues, no tengo a lo mejor tanta capacidad o no me apetece trabajar con tanta. Pero uh-huh. Si una persona tiene capacidad de producir muchas obras y quiere trabajar con 5, pues que lo haga. ¿Pero tú piensas que así puedes seguir manteniendo ese nivel? Sí, yo pienso. Yo pienso que quien sea inteligente lo hará porque podrá mantener el nivel y si no, pues. Bueno, tenemos el caso de Pablo Ruiz Picasso, que pintaba no sé cuántos cuadros en una etapa de su vida al día. No, bueno, el de Dalí, que luego firmaba folios en blanco, que, pero quiero decir, estamos hablando de cosas, yo para mí, diferentes. Quiero decir, me vale tu contestación, pero un artista, o sea, que está comprometido con 4 galerías, ¿qué hace cuando tiene que tener obra en una feria con 4 galerías? Pues yo no puedo hablar por los demás. Yo personalmente no las tengo. Vale. Y no las tengo pues porque no quiero. Uh-huh. Entonces, yo porque no darías abasto. Pero es que yo conozco otra gente que sí hace obra, sí, muy buena y de mucha calidad. Uh-huh. Yo creo que ese ritmo no se puede mantener mucho tiempo porque son demasiadas producciones. Uh-huh. Pero que te digo que estamos entrando en un tema muy íntimo de cada artista. O sea, no, ahora a mí no me parece tan íntimo cuando es público, quiero decir, pues cuando que no, es pues que mira, exhibido. Si tú eres galerista y tu artista trabaja con 5 galerías y la calidad de sus obras no es buena, pues no les pongas en tu stand, porque va a ser problema del artista. Guillermo, ¿quiere decir a algo? A mí me gustaría apuntar Guillermo, otro aspecto, exacto, ¿no? Relacionado con ese tema de las ferias. No me preocupa tanto ese tema porque, bueno, quiero decir, es obvio, es claro que uno no puede satisfacer una demanda continua, en fin, se da en esos casos, pero también yo creo que la gente no es tonta y se da cuenta también de eso. A mí me preocupa más otro tema, que es la velocidad con la que se ven las obras, que es la velocidad de construcción. Eso, claro. Me preocupa más, pero ya no es un tema relativo a la feria, sino como a la proliferación de bienales, de exposiciones, de nuevas galerías, de nuevos eventos, de grandes exposiciones como comisariadas por importantes comisarios, de ir de un lado para otro. Es lo que he hecho en falta un poco, es como un poco mayor, como, ¿cómo diría? ¿Cómo? Sosiego. Sosiego. Y más distancia, como para un poco no perder lo que realmente es importante del que tiene el arte, ¿no? Que es la capacidad de análisis o de un poco de mediación, de crítica. Y creo que eso sí que se pierde. No entro tanto en el tema de la demanda. Yo creo que eso, como bien ha dicho Pilar, responde también a la situación particular de cada artista. Uh-huh. Pero sí que me preocupa mucho más eso, y no solamente relacionado con las ferias de arte, sino con esa velocidad, ¿no? De hecho, hay otro tema importante que tiene que ver con ese. Más y más comisarios o directores que han ocupado museos, puestos en museos importantes, sobre todo en Estados Unidos, están volviendo a la enseñanza. ¿Por qué están volviendo a la enseñanza? Porque cada vez la labor más de gestión de museos se está convirtiendo en hacer buscar dinero, crear situaciones, buscar sponsors, un tema casi administrativo, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la escuela ahora? Que para mí es un momento importante, nada frívolo. Y perdón, porque es que parece que estamos como en diferentes tonos con respecto al programa. Pero es curioso y no sé si esto será como una tónica del futuro, pero más y más directores de museos están volviendo a centros de enseñanza porque es el sitio donde tienen para poder investigar. Tienen el tiempo, tienen la relación más directa con el estudio, con los artistas, con que el diálogo, falta, cosa ¿no? que se pierde un poco en este ir y realmente venir a nivel de aviones y eso de una bienal a la otra, de una feria a otra, y con esta velocidad continua por descubrir nuevos talentos, por tener la última información. No sé, yo particularmente no me interesa mucho ese mundo, pero bueno. Uh-huh. Un poquito de música, un corte sí. brevecito de Modern Talking, así escuchamos la producción de los chicos. Sí. ¿Con qué vamos? Por favor. Bueno, vamos con la cuarta lección de nuestro curso de Filosofía Moderna y Contemporánea. Por cierto, Tomás, ¿qué hiciste con todo el dinero que ganamos aquellos años? ¿Tú no sabes que lo invertí? ¿Y en qué lo invertiste? Pues en arte. ¿En arte? Claro, en arte contemporáneo. ¿Y qué compraste? Compré obras estupendas. ¿Por ejemplo? Compré 2 Bernard Fries y 1 Graham. ¿Bernard Fries? Sí, sí. ¿Graham? ¿El de las pastillas? ¿Grahams? Bueno, brevedad de nuevo en este tema, Modern Talking, que se están partiendo no sé por qué en estos momentos. Y esto me imagino que saldrá editado pronto, chicos, ¿o estáis todavía trabajando? Estamos trabajando. Estáis trabajando, sí, sí. Vale. Pues seguimos con el tema. Pues seguimos y vamos a poner un poco los pies en la tierra y hablar, pero seguir hablando de dinero. La cultura genera el 4% del Producto Interior Bruto de España y emplea casi al 8% de la población activa. Solo un pequeño sector de todo esto corresponde al arte contemporáneo, pero no es una broma. Menos broma es este otro dato. El 52% de los artistas cobran menos de 375 euros al mes. ¿De qué vive el artista? En España. ¿Qué te lo voy a decir yo, tía? Ha dicho Guillermo. Pues cada uno vivirá de... Pero eso es una media, ¿no, Joaquín? Hay que aclarar es que es una media. Sí, los muy, hay que ganan mucho más y los hay reciente. Que ganan mucho menos. Sí, es una media. ¿De qué viven los artistas, Pilar? De sus padres. No, pues... No sé yo de qué viven los demás. Yo vivo de mi trabajo, de mucho trabajo. Nada frívolo y de mucho trabajo. ¿Y tú, Guillermo? Pues yo vivo de mi trabajo, igualmente. Alguien decía también, de todas formas, que para dedicarse a hacer artista contemporáneo tenías que venir de buena familia o algo así, porque, pues bueno, pues porque es como tan chic, tan moderno todo y tan interesante que parece que es todo también como muy etéreo, ¿no? Pero después hay una realidad que, viniendo de un lado a otro, tienes que, ¿sabes? Eso no es cierto, claro. No es cierto para nada, vamos. Me imagino que, no sé, hay muchas formas. Quizás en otros sitios, otros países, hay como más formas también, como artista o como gente que empieza o gente que se va desarrollando, más, ayudas, más diversidades. ¿No? Yo creo que hay bastantes ayudas a gente joven. En España. Y igual me voy a ganar como bueno, mala reputación, que... pero... Y los mayores que... Sí, a lo mejor eso es interesante. Lo que no hay becas son para la mediana edad o preparar, no hay becas, sino peores. Como proyectos, no sé. Hay una cosa muy interesante con eso del arte joven y tal, que si de eso también podríamos hablar. No, pero retomando el arte joven un poco... y sus necesidades. El arte joven y Caja Madrid. Perdón, que he dicho la marca. Por ejemplo. No, retomando un poco lo que tú comentabas hace un rato, ahora se me ha olvidado... No, lo de que cuando tenías que, o sea, que tenías que ser de una buena familia o tener algo de dinero tuyo propio para dedicarte al arte. No lo decía yo, lo decía una persona. Bueno, lo decía una persona y tú ahora lo has dicho, no me digas que no. Que está grabado. Que está grabado. Que ha quedado. Y lo ha escuchado todo el mundo. Está España. No, pues que también hay una idea preconcebida del artista que viene de la idea del artista romántico, ¿no? Pues de eso, una persona que no hace nada, que de pronto le baja la inspiración y que no hace nada, pero de algo vive. Y el artista contemporáneo... Es el Espíritu Santo. No, yo creo que trabaja mucho. O sea, yo los también, amigos y los compañeros que tengo trabajan mucho. Era una broma, Y después... no solo trabajas en un... En un campo, en el en arte un campo, solo. En campo, sí. Sino que depende de pues lo que te ofrezca la vida o lo que a ti te puedas inclinar más. Pues puedes dar clase, puedes asistir... De hecho, por aquí han pasado varios profesores o varios docentes. Uh-huh. Claro, y que todo es aceptable. Mientras tú después sigas manteniendo tu línea, tu calidad en tu trabajo. Bueno, yo a ver, en esta línea frívola que no nos da tiempo a profundizar en nada, nos quedan mil preguntas. Por hay un frívolo. Tema que me gustaría que no dejáramos aparte y es, ya no es generado por el mismo arte contemporáneo, por la troupe que lo rodea, sino por una troupe ajena que es como, hay, yo consideramos que hay un cierto intrusismo de opinión de gente ajena al mundo del arte, que habla como si fueran críticos y no tienen un conocimiento. Y vamos a poner un caso muy concreto que es, hace poco había una entrevista con Fernando Trueba, director de cine, le preguntaban, ¿el cine es el arte más vulgar o el arte de la vulgaridad? Y va y contesta, se queda tan ancho y dice, no, las artes plásticas lo han superado en vulgaridad al cine. Ya casi ningún artista plástico respeta lo más hermoso, el oficio. Hoy cualquier gilipollas se cree moderno por hacer una instalación. Entonces, a mí eso me parece totalmente agresivo de gente de fuera. Y viniendo del hay creador muchos de más casos, como Muñoz Molina criticando una exposición de Boys, diciendo que son puras piedras. Hay casos como el escritor Llamazares criticando al Musac por traer a La Terremoto a una inauguración. Entonces, quiero decir, ¿por qué hay tanta gente de fuera del mundo del arte que opina del arte? Y yo creo que la gente del mundo del arte no opina de teatro, de cine, porque no sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué opináis de esto, por lo que os toca? Teatro y cine es arte también, Virginia. Son arte, claro. Sí, pero quiero decir, estamos hablando de expertos, cada uno en su gremio, pero ¿no? Yo no conozco ningún artista plástico que haga unas declaraciones públicas sobre una obra de teatro. Otra cosa es sobre una obra de teatro café, que ¿no? ha visto y su opinión, hay, ¿no? Pero... Sí, bueno, quizás es porque, Guillermo, porque el arte es accesible a muchísima gente y todo el mundo tiene capacidad como para poder... Y decidir te expones, si le gusta o no le gusta. También a la salida del cine mucha gente opina si le gusta la película o no la gusta. Pero es diferente la salida del cine y tu opinión con los amigos que estar en una página de opinión en una empresa nacional. Es que eso para mí es una pregunta, perdón, pero no tan frívola, que es por qué realmente el arte no tiene esa capacidad de la palabra o esas tribunas para poder también opinar de otra serie de cosas, ¿no? Que creo que mucha gente que se expresa estupendamente escribe bastante bien. ¿Y en tu opinión bien. Por qué no lo tiene, Guillermo? Pues porque yo creo que es un problema absolutamente estructural que tiene que ver con, en fin, social, político, que todavía venimos recogiendo. Me imagino que en eso soy bastante optimista, que dentro de unos años posiblemente eso se modifique, ¿no? Y había otro tema que también me interesaba apuntar con relación a esto, ¿no? Que hemos hablado mucho de toda la gente entre comillas, intrusos, que hablan sobre arte o que dan opiniones y eso. A mí también me gustaría señalar que hay muchísima gente que viven de los artistas. Uh-huh. Muchos intrusos que viven a sentido? Nivel profesional. Pues muchísimas personas que yo creo que ocupan, digamos, que se aprovechan un poco de lo que es, lo que produce el artista y que van viviendo un poco de todo ese mundo. Es decir, creo que el artista en sí, en toda esta cadena, galerías, críticas, instituciones, museos, académicos y todo eso, ha perdido un lugar que realmente tenía que tener o que antes era más sólido. ¿Y cómo ha sido esto posible? Pues yo creo que tiene que ver con lo primero que habéis apuntado vosotros sobre el mercado, sobre las ferias, sobre un poco ese desplazamiento. Que de nuevo, no es solamente, como diría, singular al mundo del arte, yo creo que también participa de la lógica de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Pilar. Pues nada, a mí la verdad es que me da un poco igual lo que diga cierta gente. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor soy muy frívola. No. Yo, como se leen tantas tonterías y se escuchan tantas tonterías, ya selecciono. Uh-huh. Y entonces pues hay ciertas cosas que no me merece la pena perder la energía. Pues me parece... La reservo para las que me gustan. Me parece que has hecho un resumen buenísimo. Pues vamos con otro tema de Modern Talking y apuramos un poquito más, luego seguimos y cerramos el programa. ¿Con qué vamos? Sí, es la lección final de nuestro curso Modern Talking de Filosofía Moderna Contemporánea. Y ahora queremos presentar este último tema con mucha propiedad. En él llevamos a cabo algunas reflexiones que han sido consideradas muy profundas por los expertos, por otros colegas filósofos. Y trata de reflejar algunas de las grandes corrientes de pensamiento moderno y contemporáneo sobre las que estamos investigando. Pero de una manera ligera, porque entendemos que no toda la audiencia tiene nuestra formación e intereses. Esperamos que os guste, esperamos que hayáis disfrutado de este breve curso que hemos preparado con tanto cariño. ¿Cómo que breve? Luego tenemos tiempo para otra canción. Nos habéis impresionado tanto que va a haber tiempo para otra si queréis. Pero bueno, ahora lo vemos. Y aquí tenéis Soy una intelectual. Y se la dedicamos a Baudrillard. Pero como las demás, yo sí entiendo lo que leo, pero como la que más. Auras Brea, José Luis, Auras Wolter, Benjamin, Maurice Michel, Blanchot, Foucault, Grado, pero Panopticon. Soy una intelectual, pero ni como las demás. Cuando pienso lo que leo, siempre como las demás. Sé que sí sé es lo más. Bueno, enhorabuena Modern Talking. ¿Para cuándo? Yo insisto, ¿para cuándo va a haber un primer trabajo editado que podamos disponer en las tiendas o a través de la red? ¿Para cuándo? Seguimos trabajando, ¿vale? Sí, seguimos trabajando. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a los dos, a Maribel López y a Francés. No me acuerdo de tu apellido, Francis. Ruiz. Ruiz, muy bien. Modern Talking, os deseamos toda suerte de parabienes en vuestra carrera musical, que nos parece súper divertida y súper interesante. Estamos a punto de despedir esta reflexión, este debate sobre la frivolidad en el arte moderno, con nuestros invitados también, con Pilar Albarracín, con Guillermo Paneque, por parte de Doméstico en las Ondas, con Virginia Torrente y con Joaquín García. Y tenemos tiempo para una última pregunta o reflexión final, chicos. Pues yo acabaría con una reflexión personal de nuestros invitados. Yo creo que hemos partido de una cosa que todos sabemos, que es esa imagen de frivolidad que en el arte contemporáneo nos guste más o menos, o es, la compartamos más o menos. Y me gustaría preguntaros, en vuestra opinión personal, ¿qué se puede hacer para evitar esa imagen de frivolidad en el arte contemporáneo? Yo te voy a contestar otra cosa. Venga, no te cortes. Que te da igual. Pues mira, yo creo que a veces lo que la gente piensa que y asocia con la frivolidad en el arte contemporáneo es simplemente, pues, una necesidad que a veces tiene el artista de protegerse, ¿no? Protegerse ante un mundo donde, bueno, tú sales de la facultad o del contexto que venga, empiezas a trabajar en el mundo del arte y de pronto, pues eso, mucha prisa, mucho dinero, muchas cosas que tú ni te imaginabas. Entonces, pues, a veces lo que hace es que te lías la manta en la cabeza, parece un poquito más frívolo, y la procesión va por dentro. Exacto. Guillermo, yo pienso que el mayor enemigo que tiene el arte contemporáneo no son como todas esas personas que opinan afuera, sino el consenso. ¿El consenso de quién? Pues el consenso de ideas, el que no haya discusión, el que no haya pues de eso, el aburrimiento, vamos. Muy bien, ¿dónde pueden ir nuestros oyentes a ver, a disfrutar las obras ahora mismo de Pilar Albarracín? Pilar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿A través de la red? ¿En alguna exposición? ¿Dónde? Pues me pueden encontrar en la... Aparte, en casa, ¿dónde? No, en la web, pilaralbarracín.com, y la semana que viene pues se abre una exposición bastante interesante en el Museo de Brooklyn sobre feminismo. Feminismo histórico. Nos así pilla un poco a tras mano, pero bueno, dicho. Pero que bueno, no. Si tú si sabes, vamos, algún avioncito. Bueno, o... Guillermo Paneque, ¿dónde? Próximamente en La Red, próximamente en un musical, próximamente en Irán y próximamente en, no sé, con más historias. Todavía. ¿Un musical? Estamos trabajando. ¿Cómo se va a llamar el musical? Vivir en Sevilla 2. Muy bien, pues nos quedamos con eso y emplazamos a nuestros oyentes al próximo y última entrega de Doméstico en las Ondas de este año 2007 en Radio 3, ¿qué será? Que será el sábado que viene y tendrá como tema el viaje. Y muy contaremos bien con la presencia de Mateo Mate y Alexander Apóstol en el lado artístico y de Manolo Martínez en el lado musical. Pues muchísimas gracias para a todos. ¿Algo querías decir, Guillermo? Te he visto ahí levantando las manos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Chao. Gracias.